Continuamos en la cocina del periodismo, 14:46. Estamos en línea con Arturo Heredia, él es diputado nacional del Frente para la Victoria. Arturo, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Justo para el programa el tema, ¿eh? Acaba de salir del horno de Cámara de Diputados los delitos informáticos para la cocina del periodismo. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto. Hace 2 años que venimos trabajando con esto. Realmente ha sido una ley muy difícil porque ustedes saben bien que la electrónica hoy todos los días cambia y va a seguir cambiando. Entonces había un hueco en el un espacio en el Código Penal sobre el tema del correo electrónico, de lo que se puede llamar ciberdelitos, ¿no? Vos sabés bien, ustedes saben bien la actuación de los hackers, la actuación de aquellos que hacen, que estafan robando información digital, claro, o la pornografía con menores por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ley, que te digo, insisto, fue trabajada muchísimo y aprobada por una amplia mayoría sin negativas, se llega a considerar el delito informático como un documento, para está especificado ahora. Es decir, antes se confundía con una defraudación, con una estafa, con castigar actos pornográficos, con robo, pero ahora está categorizado como que existe un delito informático. ¿Quiénes están involucrados en las penas que pueden ir de 2 meses a 4 años? Y recuerden ustedes que si les dan más de 3, es de prisión efectiva, ¿no? Se ha dividido. Lo voy a hacer un poco radial, espero. Sí, no, no hay problema, Arturo. Para decirles que fundamentalmente se castiga a los hackers, que son los que roban, ¿no? Información, los que... Se meten en otras computadoras. En otras páginas, en sitios, etcétera, etcétera. Pueden ser sancionados hasta 6 meses de prisión por el solo hecho de descubrir lo que actúan en algo ilegal. Y después, te digo que lo más grave es la pornografía estudiantil, que fundamentalmente, perdón, infantil, que castiga como hasta 4 años aquellos actos, desde 6 meses a 4 años, aquellos actos donde se realice pornografía infantil con menores de 18 años, ya sea explícito, ya sea tentativo, o fotos, o filmaciones, o palabras con menores de edad. Eso es, lo otra de las cosas es, cuando vos se te meten dentro de tu sitio, dentro de tu email, y no solamente te roban información, sino que se te transforman todo lo que vos querés enviar, la envían de otra manera, o envían a algunos hacia ti, ese delito también está castigado. Eso le ha pasado, por ejemplo, a muchos periodistas. Por ejemplo, Daniel Santoro, un periodista muy conocido, fue el primero que denunció, entre varios periodistas, que se le metían a él para investigarlo, para conocer lo que él escribía, para cambiarle lo que escribía, para vigilarlo, etcétera, etcétera. Estamos al aire con Arturo Heredia, diputado nacional del Frente para la Victoria. ¿Cómo debería actuar un periodista si percibe o tiene la sensación de que le están espiando el mail o que le están hackeando el sitio web? Ahora está claro, se lo hace efectivo como si te robaran el auto, como si te robaran tu casa, como si te hicieran cualquier delito de cualquier tipo. Una presentación de un juez ante una comisaría, ante en la justicia de cualquier tipo. Es decir, a eso es lo que ha cambiado. Vos sentís que alguien te ha pasado algo de esos tipos que hemos dicho, o ves que hay algo como una pornografía, etcétera, o que algún hacker trajo sobre vos, lo denunciás y por supuesto un fiscal, la justicia lo investigará para encontrarlo y encontrarlo y castigarlo, etcétera, etcétera, como si fuera un delito común. Claro. Arturo, tengo una consulta. A raíz de una entrevista que publicó el diario Perfil allá por el 11 de mayo a 2 ex agentes de la CIDE que están exiliados en este momento y pidiendo asilo político en Uruguay, que son Iván Velázquez y Pablo Carpintero, Estos agentes, ex agentes, eran especialistas en contraterrorismo y habían creado un software que servía para infiltrarse en correos electrónicos. Lo que en esta nota denunciaban los dos ex espías de la CIDE era que había una especie de CIDE paralela que se estaba encargando de investigar y chupar, como es el término que se conoce en la jerga, correos electrónicos de distintos funcionarios, periodistas y políticos. La ley tipifica algo acerca de este tipo. Es un delito. El Poder Ejecutivo ha negado que la CIDE estuviera haciendo eso, ¿no? Pero si existiera algo de eso, es un delito. Está amparado ahora por la ley. Esto protege a ese tipo de delitos. O sea que no hay excepciones para la CIDE. Que los castiga. No hay excepciones para la CIDE, por ejemplo. No, son delitos, es decir, todo lo que sea delito, el protegido es el que ha sido atacado con el delito y el castigado es el delincuente. Por último, ¿cuáles son las penas que están consideradas? Ahora tienen que reglamentar, pero calcular que van de 6 meses a 4 años. La ley ya la sancionó. Ya está sancionada, o sea, ahora tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo. Falta promulgación y publicación. Se incorpora el Código Penal, y vos viste cómo es esto, interpretaciones, después el juez es el que interpreta, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Arturo Heredia, diputado nacional del Frente para la Victoria, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Sí, lo que ustedes quieran, está abierto mi despacho, cuando ustedes quieran, incluso para más información sobre... Dentro de un tiempo vamos a hablar de la ley de medios audiovisuales o llamada ley de radiodifusión nueva. Así que estamos atentos, estoy a su disposición. ¿Ya están pensando, están preparando un proyecto? Sí. El Poder Ejecutivo nos va a enviar, la oposición tiene también. Yo calculo que en el mes que viene vamos a estar en el Congreso discutiendo la nueva ley de medios audiovisuales. Que vendría a reemplazar a la ley de radiodifusión. A la vieja ley de la dictadura, que no sirve más, está totalmente terminada esa ley, no sirve. Bueno, Arturo, muchas gracias y bueno, que esperemos que salga todo bien en la discusión por la ley de comunicación audiovisual. No, inclusive si tienen algunas inquietudes, mi mail, se los digo, info@arturoheredia.com, escriban lo que quieran, info@arturoheredia.com.ar. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias y nos estamos comunicando lo antes posible, vamos. Hasta luego, gracias. Bueno, pasaba Arturo Heredia, diputado nacional del Frente para la Victoria, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión y secretario de la Comisión de Comunicación e Informática.